Volvemos a la rosca de la tarde y hasta hace un momentito nos llegaba un mensajito, una noticia que presumimos que es algo bastante bueno y positivo, que el mensaje nos decía de que una resolución de una gran lucha que están llevando los pobladores ahí en Chilecito. Recuerdan que hemos estado hablando del corte en Huanchín, hemos estado ahí acompañando también, difundiendo. El mensaje era uno de los pedidos que estaba haciendo la gente, era de que las máquinas que habían sido prestadas, donadas, ubicadas, no sabemos cuál es la palabra, de vialidad de la provincia, que iban a ser parte del proyecto minero, que ellos dicen que no. Claro. La gente estaba pidiendo que bajaran esa maquinaria. Y parecería que esto ocurrió. Para que nos cuente más en detalle, estamos en comunicación con Jenny Luján, de Asamblea por el Agua. La Asamblea por el Agua, sí. Jenny, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, tal cual lo decías, nosotros hace ya bastante tiempo que venimos solicitando informes en todas las instituciones, tanto Consejo Deliberante, a los diputados representantes de Chilecito en la Cámara, al gobernador, a la intendenta, solicitando que nos informen qué hacían las máquinas de vialidad de la provincia con empleados de la provincia trabajando en una propiedad privada del señor Oscar Les, que es el secretario de Minería a su vez. Bueno, no nos estaban dando respuesta. También tenemos entendido que por otro lado se hizo una presentación judicial ante la Fiscalía, tampoco había respuestas. Y bueno, una de las medidas, como siempre, que se toman y que son, la verdad, que nos dan muchos resultados, son los cortes. A pesar de que es mucho sacrificio, pero lo que nos une como pobladores es que nos permite crecer desde lo político y que resultan son los cortes. Nos han tocado días muy fríos en el corte de Huanchín, sí, en el corte de Las Talas. Fueron cortes de 2 meses muy intensos, pero que bueno, que ha tenido su fruto. Logramos que se arjen, presionar a la intendenta y a la fiscal de estado de acá del municipio para que ellos tomaran la resolución de clausurar las oficinas de SEARGEM y que SEARGEM se vaya, aunque dice que no se fue, aunque dice que sigue trabajando virtualmente con la gente. Te iba a preguntar, fue una nota que salió en un medio de acá, sí, hace 2 días, si no me equivoco, en que decían que no entendían, ellos que siempre fueron claros, que ellos se van a quedar ahí, una cosa así, ¿no? Sí, no nos olvidemos que tanto Hernán Vera como Martín Carotti, todo eso son lobistas. Claro. Son lobistas de las mineras y ellos están trabajando para las mineras justamente en esto que ellos llaman minería bien hecha, minería con la participación comunitaria, y para eso ellos desarrollan una serie de estrategias comunitarias, comunicacionales, que tienen que ver con convencer a la gente de que la minería es buena. Sí. Por supuesto de que acá no les está yendo muy bien, porque nosotros ya sabemos que hagan como hagan la minería, no es para nada conveniente, es totalmente incompatible con las otras actividades productivas que tenemos en la zona. Nos conocemos ya bastante como pobladores sobre minería y la contaminación, no solo ambiental sino social. Así que no les está yendo muy bien. Logramos que SEARGEM cierre sus puertas, sus oficinas, y que por más que intente, por acá no van a entrar. Y lo último que hicimos, digo así porque estamos todos los días haciendo una serie de actividades y no abandonamos el trabajo de informarnos y de informar a los vecinos y a las vecinas, pero lo último que hicimos es el lunes pasado, en una reunión con la señora intendenta, entregamos una nota dirigida al gobernador y ella sería la mediadora de alguna manera. En esa nota pedíamos de que él como autoridad máxima de la provincia, diera la orden de bajar la maquinaria. Son dos máquinas muy grandes que hace mucho tiempo están construyendo el camino en propiedad privada de Oscar Les, y que supuestamente ese camino llegaba hasta una mina que se llama La Georgette, propiedad de Oscar Les. Sí. Bueno, nosotros no tenemos esa seguridad, sabemos que no hay ningún proyecto sobre ese camino, obviamente no hay informe de impacto ambiental ni dictamen, no hay absolutamente nada. Ese camino se estaba haciendo entre gallos de medianoche, a espaldas del pueblo, y por supuesto en una situación de irregularidad total. Cuando nosotros presentamos la nota, y en el mismo texto de la nota, se dice de que si esas máquinas no bajaban en esta semana, nosotros iniciábamos a partir del lunes 9, que comienzan las vacaciones, un corte total tanto en Huanchín como Las Talas, perjudicando al turismo, que sabemos que es mucho en temporada de invierno, sí, que viene a visitarnos. Obviamente que la intendenta no quiere problemas, así que parece que gestionó muy rápido la cosa. El tema es que esta mañana vino el señor Bertolino de Vialidad y junto con la intendenta subieron hacia la propiedad de Oscar Les y comenzó el descenso de las máquinas. Nosotros estuvimos en el corte de Las Talas esperando a que pasaran por ahí. Yo estoy viniendo en este momento, sí, de ahí, recién llego a mi casa, y no llegaron. Mandamos a unos compañeros que fueron a verificar dónde estaban, y las máquinas están paradas, y aparentemente la explicación que nos dan es que el descenso se hace en dos trayectos, porque según la terminología que ellos usan, no conviene carretearlas mucho las máquinas de una sola tirada. Así que mañana se completaría ese descenso, aparentemente al mediodía, y bueno, vamos a estar ahí para verificar que las máquinas bajen. Sabemos que es coyuntural, sabemos que no hay una decisión política ni del gobierno provincial, ni del local, menos del nacional, de no insistir con la minería. Sabemos que, claro, en sus proyectos políticos la minería está como un fuerte importante del desarrollo económico. Sí. Pero bueno, así todo, nosotros obviamente que celebramos que bajen las máquinas, pero también estamos muy alertas y convencidos de que van a volver a intentar subirlas, claro, van a volver a intentar continuar con ese camino, van a intentar con esta y cuantas mineras se les cruce por el camino, pero también que ellos sepan de que nosotros vamos a estar siempre alertas. Es más, la semana que viene nosotros iniciamos la construcción de dos garitas con material un poco más estable, no tan rancho como estuvimos, pero bueno, un poco el mensaje es eso, vamos a construir garitas para que queden permanentes ahí. Y eso significa de que vamos a estar todo el tiempo custodiando las montañas, no solo el Famatina, sí, todas las montañas de La Rioja están siendo amenazadas, como del país, sí, y la prueba está en que, bueno, desgraciadamente en el marco de algo tan maravilloso como es la Feria del Libro, el día viernes creo que hay una conferencia donde está Martín Carotti. Ay, es terrible que tengamos a esos personajes en una conferencia explicándonos lo que es la minería bien hecha, ¿no? Jenny, pero bueno, justo se me vienen dos preguntas. Una, sí, tiene que ver primero que con toda esta acción se confirma, y es como reconfirmar el hecho de que una maquinaria pública ha estado trabajando para un ministro, para una empresa privada, y que quizás si se ha pensado en hacer, o van a tener que dar alguna respuesta a esto, es como confirmar que efectivamente era como ustedes decían, si se ha presionado para que bajen las máquinas, que de alguna manera lo confirma, eso por un lado, si se va a hacer alguna denuncia o algo más para que dé explicaciones, eso por un lado. Y otro, pensaba en esto que decías vos también, que siempre vamos a tener que estar, digamos, el pueblo ahí protegiendo, porque al tener ese recurso tan importante va a venir, sea del gobierno que sea, sea del color que sea, siempre se va a intentar. Y este nuevo discurso, o no sé si nuevo, eso justamente te pregunto a vos, con respecto a esto de qué es la minería bien hecha, ¿puede existir, puede haber una posibilidad que exista una minería sin perjudicar el medio ambiente? ¿Existe una minería controlada o algo así? ¿Es realmente posible? Bueno, en relación a la primera parte de sí. tu pregunta, sí, el hecho de que bajen las máquinas, de que esté presente acá Bertolino, que es el director de Vialidad, junto con la intendenta bajando las máquinas, confirma de que las máquinas de Vialidad han estado trabajando en la propiedad privada del señor Oscar Lez, sí. sin convenio alguno, hasta donde nosotros sabemos que hemos buscado por todos los rincones, y que desgraciadamente esto del acceso a la información pública no es así. Siempre se nos ha negado la información. No hay proyecto de ese camino, es una de las tantas irregularidades. No hay informe de impacto ambiental, no hubo audiencia pública, absolutamente nada. Entonces nosotros no sabemos cómo se manejan, con qué dinero se manejan, por qué utilizan maquinaria del Estado en propiedades privadas, por qué empleados del Estado trabajan para el secretario de Minería. Todo eso es materia de investigación, sin lugar a duda, y ya hay una presentación que hizo en su momento Marcela Crave, y que bueno, nosotros no todavía no evaluamos si seguir el camino judicial. Sabemos que la justicia desgraciadamente tiene una connivencia con lo político, con el poder político, y bueno, desgraciadamente hay un gran desgaste de energía que nosotros no estamos dispuestos a poner esa energía ahí. Sí estaría buenísimo que todos los riojanos empecemos a exigir que se rinda cuentas, con qué dinero se hizo eso, por qué ese dinero que se está invirtiendo en una propiedad privada no se invierte en salud, en educación, en cooperativas, en tantas cosas que nosotros estamos necesitando como riojanos en este momento. Uh-huh. Así que eso vamos a evaluar, cómo sí. seguimos ese camino. Por ahora no estamos... convencidos de que seguir el camino judicial sea el mejor, porque nos demanda muchísima energía sí. y la verdad que la estamos necesitando para lo concreto, que es proteger nuestras montañas. Bien. Y por otro lado, en relación a la otra parte de tu sí. pregunta, nosotros hemos investigado muchísimo sobre las diferentes metodologías que se usan para la extracción de los minerales. No existe la minería responsable ni la minería bien hecha, como dicen ellos. El impacto siempre es importante y es mayor a muchísimas otras actividades productivas. Pero por otro lado, a nosotros nos está preocupando mucho otra cosa, es minería para quién. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos claridad de que hay un proyecto de país donde participativamente lo diseñemos entre todos los argentinos, y en función de ese proyecto de país nosotros podamos definir qué minerales necesitamos y para qué, pero que tengan que ver con el desarrollo de nuestro país, sí. bueno, después hablaremos de dónde y cómo, con qué metodología lo extraemos. Pero ese proyecto de país no está. Sabemos que responde a un modelo de desarrollo que es extractivista, que se quieren llevar absolutamente todos los bienes comunes, entre ellos los minerales, pero no son para nosotros, son para el extranjero, son para acumulación de la timba financiera, de vaya a saber qué empresarios o a dónde va a parar ese dinero. Son para la construcción de toda la industria bélica, con la cual nosotros no queremos tener nada que ver, todo lo contrario. Nosotros estamos construyendo y educándonos para la paz, y no para la industria bélica. No queremos que nuestros minerales terminen siendo la ojiva de un misil que va a destruir y va a matar a un montón de gente en otros lugares. Entonces es eso, no uh-huh. solo es la contaminación ambiental, la contaminación social, sino también lo económico, lo ideológico, lo político. Nosotros creemos que los minerales que tenemos son muy valiosos y ojalá nos sirvan para la construcción de un país donde todos podamos desarrollarnos con justicia, con igualdad y con paz social. Ojalá sirva para nosotros, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a extraer? Bueno, hay que discutirlo después. Por el momento no conocemos, al menos nosotros, metodología que provoque un gran impacto ambiental y que no utilice otros recursos que también son muy importantes, como el agua, la electricidad y muchísimos combustibles, que su uso provoca también un impacto ambiental terrible. Es un tema que debemos debatir todos los riojanos y no lo tienen que decidir dos o tres políticos, ni mucho menos el secretario de Minería con el secretario de Ambiente, que deciden así con total facilidad participar de todas esas ferias que se realizan en Canadá, en Toronto, en China, en todos los lugares, ofreciendo nuestros cerros. No tienen por qué ir a ofrecer lo que no es de ellos, lo que es de todos los argentinos, y en este caso de todos los riojanos. Así que esta temática que debemos dar todos los riojanos y decidir entre todos los riojanos qué es lo que queremos. Nos queda lucha por delante, como decías, vamos a tener que seguir cuidando nuestros recursos, pero el día de hoy podemos decir que ha sido un pasito más hacia nuestro lado, por ponerlo así. Podemos decir una pequeña victoria, pero todo lo que ello ha implicado, mucha gente ahí en los cortes, mucho trabajo, mucho esfuerzo, sacrificio, unión. Así que les mandamos un enorme abrazo para aquellos lados y por supuesto vamos a estar atentos ante cualquier noticia, o este medio está abierto, por supuesto, para lo que necesita. Mira, es muy conmovedor estar en las talas con ese frío tan terrible hoy, un grado de temperatura, neblina que ni nos veíamos entre nosotros, llorando abrazados y eso, celebrando, sabiendo y conscientes de que es solo una batalla, que la guerra no la hemos ganado, que nos queda mucho, como decís. Pero es tan maravilloso saber que estamos juntos y que logramos estas cosas unidos. La gente, los vecinos de Las Talas, los vecinos de Huanchil, los vecinos de Chilecito, todos ahí unidos, conversándonos, conociéndonos, compartiéndonos. Y eso no se hace solos, se hace con el gran apoyo que tenemos de muchísimas personas como ustedes. Han venido de La Rioja muchísimos a solidarizarse. Hicimos un festival donde hubo artistas riojanos que han estado participando y han estado aportando. Mucha gente que ha enviado cajas con alimentos. Ustedes que desde la cooperativa y Radio Voz estuvieron acá presentes, trayéndonos cosas, haciendo un programa desde acá, y que nos dan voz. Este es un triunfo de todos los riojanos, y así lo vivimos y así lo compartimos. Así que te agradecemos muchísimo, recibimos ese abrazo, lo sentimos y lo devolvemos con toda la energía de ese gran cerro que tenemos ahí, que es el Famatina. Un abrazo particular a vos, Jenny, y gracias por contarnos todo esto. Y vamos a seguir en contacto entonces. Gracias. Hasta luego. Chao.